noche y me mientes que vendrás por mí. Yo que sé que nunca volverás. Viene, se va. No lo puedo retener. Pero tú me quieres consolar. Y me mientes que vas a volver. Yo que sé que nunca volverás. Quiero verte una vez más, ven y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad. Clásico y lo inolvidable está en el sentimiento que nos une. Joya 92.9. Con Claro, en toda mi guata se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Amamos Vitaflenaco porque es efectivo, actúa rápido y está en todas partes. ¡Que le den Vitaflenaco! Consulte a su médico si los síntomas persisten. En Petén 95.3, Joya. Hay portales que el ojo humano desconoce y no puede ver, pero estos dos hermanos poseen poderes increíbles, quienes se enfrentan a misterios y defienden a la humanidad de todo mal y oscuridad. Supernatural, sábado y domingo 18 horas, solo por Canal 13. Esto es todo lo que quiero, disfrutar los días, estar con amigos, porque siempre celebro la vida, los viajes con cerveza Gallo. Y celebra los compas, es lo único que pido. Los buenos momentos siempre siguen vivos. No hay nada mejor que estar siempre unidos. Con cerveza Gallo, familia y amigos. Acompañamos tus mejores momentos. Gallo, la mejor cerveza. Comunícate a nuestro número en cabina 2410-3270. Joya 92.9. El sentimiento que nos une. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito. Un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco. El aroma de un café, una buena conversación y la música para acompañar tus tardes. Canciones, recuerdos y emociones. Aquí da inicio Un Café, tú y Joya, por el 92.9, el sentimiento que nos une. 2:06 PM, café vamos a necesitar muchísimo hoy porque las energías las tenemos que tener al tope para poder disfrutar bien de este jueves de nostalgia. Así que si en esta tarde te encuentras triste, si estás por ahí un poco cabizbajo, si sientes que ay, te falta algo en la vida, no te preocupes. Aquí tienes la buena compañía de la familia Joya, tenemos buena música y por un momento vamos a olvidar todos esos problemas que pueden haber afuera, en casa, en el trabajo, en donde sea. No te preocupes, este es el espacio seguro para que tú te sientas feliz, para que tú me puedas contar si tienes algún problema, si en algo yo te puedo ayudar. Está habilitado nuestro chat de WhatsApp. Yo con gusto te voy a escuchar y aconsejar, y si está en mis manos, con muchísimo gusto te puedo ayudar. Seguimos con la comunicación por medio de audio. Hola, hola, buena tarde. En Petén 95.3, Joya.